Como hoy no cumplo años, pero igual me llora el día. Se aparece aquella historia con su lenta disciplina. Y va aquel que ya no soy, entre nieblas y neblinas, por un carro en lo temprano. Bueno, precedido nada menos que por don Eduardo Dornoyans, estamos abriendo otro capítulo en la mañana de este martes en Radio Centenario, recibiendo al presidente de la Federación de Músicos, Federación Uruguaya de Músicos, José Luis Azzareto, que está esta mañana con nosotros. José Luis, bienvenido, gracias por estar con la 36. No, por favor, gracias a ustedes y por lo que necesiten a la orden en este momento muy embromado. Bueno, sí, la verdad que nosotros nos proponemos también el seguir las situaciones dentro de los que se han visto afectados, de los trabajadores en general, ¿no? Por esto de la pandemia desde el año pasado, y quizá de lo que se habla menos es la afectación a nivel de la cultura, de los trabajadores de la cultura, y queríamos hablar de los músicos en particular. Pero primero, recordanos un poquito, hablámonos de la historia de lo que estás presidiendo, que es FUDEM, también agremiarte, ¿no? Las características de esos ámbitos. Bueno, te explico. Está bueno que la gente sepa, porque a veces uno habla de la Federación de Músicos y ni la conoce. Uh-huh. La Federación de Músicos hace el año 53, así que imagínate que un momento que otro tiene. Y nuclea a todas las entidades del interior del país con las de Montevideo. ¿Tá? Así que hoy en día estamos en cerca de 16.000 asociados. Y después lo que te digo, agremiarte del sindicato de Montevideo de Músicos y Artistas de la Música. Ajá. Trabajadores de la música. Porque nosotros vimos que cuando creamos el sindicato, que fue el 2011, nuevito, vimos que había una pata grande de compañeros que están vinculados con la música, no solamente para el que sube arriba en el escenario, sino todo el entorno, son todos compañeros que trabajan para que las personas que suba arriba del escenario esté y salga como tenga que salir. Y por eso vimos que hay una pata, vamos, venga en el tema músico, y cuando creamos el sindicato lo creamos con trabajadores en general. Y esto se creó porque hubo un movimiento con la Asociación de Montevideo, que era AUDEM, que se fue de la Federación Uruguaya de Músicos por temas filosóficos, y nosotros agarramos y creamos el sindicato Montevideo. O sea que está FUDEM a nivel nacional, digamos, y agremiarte sería en Montevideo. Exactamente, agremiarte sería la pata que nosotros tenemos en Montevideo. Y la FUDEM, ¿cómo está integrada? Como te dije, por entidades, y los cargos de la FUDEM son de entidades, no son personales. Por ejemplo, hoy la FUDEM está en un Consejo Federal que está integrado por Canelones, Salto, La Valleja, Maldonado y Montevideo. Bueno, y en ese panorama, ahora se abre, parece, un capítulo nuevo con la autorización del gobierno de empezar a abrir con ciertas limitaciones, con protocolos, los espectáculos, ¿no? Pero contanos, si tuvieras que hacer un balance hasta ahora de lo que han vivido los músicos uruguayos en este panorama, que nos imaginamos que pesa también en eso, cosas que vienen de antes, ¿no? ¿Cómo están, qué derechos laborales tienen nuestros músicos, que también eso se ve más impactado cuando se da una situación como esta pandemia, ¿no? Bueno, te tengo que hacer un poco de historia, porque si no estaríamos rengo en lo que te voy a contar. Nosotros desde el año 90-95 que venimos peleando para que el músico se le considere un trabajador, porque hoy el músico no es trabajador. Para este país el músico es un divertimento, como es la cultura en general, ¿no? Claro. O sea, lo único que vos tengas una unipersonal, diga, aporto por una unipersonal, pero no ese es el tema del trabajador, netamente trabajador de la música. Venimos peleando por consejo de salario. Hoy se nos abrió una puertita muy chiquita de los consejos de salario. Empezamos a conversar, veremos a ver lo que pasa. Ahora, en general, no estamos considerados nada en este país. Lamentablemente, te pongo ejemplo, por ejemplo, estamos hablando del pase verde, del pase responsable, sí, de los espectáculos, y a los músicos nunca este gobierno le abrió las puertas. Hemos pedido reunión cuando el presidente decía que recibía a todo el mundo, a nosotros no nos recibió, mandamos carta, nos derivaron a la Dirección de Cultura, cuando sabemos que el presidente mismo de la República recibió a los productores. En su momento, como el grupo de Uruguay Música, que está bien, pero tenés que recibir a todas las patas. Hoy se van a abrir los espectáculos, pedimos, por favor, para integrar una mesa, aportar a esto que en sí nosotros estamos cuidando no solamente la salud de los trabajadores, sino la salud del público en general, y no nos dicen nada, no nos contestan. Y bueno, y así están las cosas. Sí, para eso es lo que tú decías. ¿Para qué usan la cultura? La cultura en este país no la reconoce nadie. En sí, la cultura la usan, pero no la reconocen. Y eso nos duele mucho. Y te pongo otro ejemplo. Nosotros en febrero pedimos una reunión con la Comisión de Cultura del Senado. Hasta el día de hoy estamos esperando. Uh-huh. Yo hablé con la presidenta en este momento, hace un mes atrás, hablé con la presidenta, nos dieron fecha para el 12 de julio y le pregunté. Digo, estamos hablando por los trabajadores. Nosotros siempre estamos en el último orejón del carro. No me interesa. Hay cosas que en este país no interesa. Pero cuando empiezan a haber números y digan, uy, ¿cuánto genera el anuncio en este país? Bueno, ahí se van a sorprender, ¿eh? Sí. Se van a sorprender mucho lo que genera el anuncio en este país. Entonces, vemos ahora, con toda esta pandemia, que nosotros, dentro de lo general, vimos que lo que es el trabajo en negro en sí, porque nosotros hoy sabíamos, pero hoy sale a la luz los trabajos por la gorra, los trabajos del plato artístico, y a veces vos le decís a los compañeros, muchachos, no trabajen por la gorra, no trabajen en plato artístico, ustedes trabajen por un cachet, que es lo que tienen que pagarle. No es eso, porque bajamos, lo que bajamos es el nivel de nuestro trabajo, regalamos el trabajo, porque a todo esto, todo el mundo dice, sí, soy un artista nacional. Y todo lo que hay atrás, horas de ensayo, horas de estudio, nadie lo ve eso. Nadie lo ve. ¿Cómo debería ser en el tema que vos decías, bueno, lo que siempre se impulsa es a que hagan unipersonales? ¿Cómo debería ser la alternativa de eso? Bueno, hoy en día tenemos una herramienta que salió en el 2008, que es la ley del artista, que es por medio de las cooperativas. Ahí por medio de las cooperativas se puede aportar. Al Banco de Previsión Social. O tener la otra fórmula que siempre estuvo fue el tema de las unipersonales, pero eso siempre estuvo. Sí, claro. Pero no es una cosa nueva. Lo que sí, en 2008, eso sí salió. Pero digo, mira si será una risa todo esto, ¿no? Que la cumpla Rafa Pala, la ley del artista, es la Intendencia de Montevideo. Y algo empezó a aplicar el Ministerio de Educación y Cultura, porque hará 2 años atrás el Tribunal de Cuentas observó. Pero después el resto es una brisa. Los compañeros de él trabajan por 300 pesos, 200 pesos en una actuación en alguna intendencia. Entonces digo, vamos a valorar el trabajo. Bueno, ahora tenemos la oportunidad, con todo esto tenemos la oportunidad. Peleamos con varias organizaciones por el tema del subsidio. Bueno, eso no es lo que puede arreglar esto. Esto lo que puede arreglar es que reconozcan el laburo, el trabajo de todos nuestros compañeros. A eso tenemos que apuntar. Esto que decís de cumplir a rajatabla esa ley del artista, ¿por dónde debe pasar? ¿Cómo se cumple? Y la tiene que hacer cumplir el Estado, porque a ver, si yo voy a un festival que es de un privado y yo quiero que el privado haga los aportes y me dice, ¿qué querés que yo haga los aportes si el Estado no lo hace? Entonces, claro, primero tengo que se cumpla el Estado y después voy a tener que atacar a los privados. Ahora, es todo un día y de vuelta. Si yo quiero mañana jubilarme, porque yo quiero tener derecho, como nosotros hablamos con muchos compañeros, queremos tener derecho, sí, pero siempre que tienes derecho tienes obligaciones. Es de ida y vuelta esto. El sistema de previsión es un sistema solidario. Yo le aporto por los compañeros que ya se jubilaron. Y mañana los compañeros que van a aportar van a ser por mí. Eso es lo que primero tenemos que entender. Y a veces es difícil en nuestro movimiento, a veces es difícil que la gente comprenda eso. Porque muchos, hay también compañeros que dicen, ah, no, yo soy artista y me tengo que aportar. No, el artista aporta como médico, como un pintor, como un albañil, como cualquier trabajador en este país. Eso es lo que tenemos que entender también. Porque muchos entienden que el artista va por otro lado, y no es así. Claro, aportar los que contratan a los músicos, vos decías, por ejemplo, un festival, después, ahora, claro, todo el tema disco como algo tangible, los discos compactos, en fin, esos son los sellos, deberían aportar también a los músicos, ¿o cómo sería por ese lado? Lo que pasa es que digo, hay gente que el tema de discografía es personal, digo, eso no hay un, esos son regalías que cobran la gente, o cobran derecho de autor, o cobran derecho de intérprete, claro, por las sociedades correspondientes, ahí el gremio no trabaja el gremio. Claro, pero digo, ahí no tienen obligaciones los sellos discográficos, por ejemplo. Sí, tiene obligaciones por las regalías, lo que firma el contrato con cada artista. Digo, claro. Ahí nosotros no sabemos porque es personal de cada artista. Claro. Nosotros lo único que tenemos un abanico muy grande, pero muy grande, es ahora queremos que se empiecen a dar los espectáculos y empezar a atacar la defensa de nuestros compañeros. Ese es el ataque grande que nosotros tenemos. Después, la parte de discografía, eso, si un artista vende mucho o tiene firma con un sello específico, eso es directamente el artista. Nosotros ahí, ya te digo, te lo vuelvo a repetir, no entramos en eso. En aquello que se legisló en su momento, hace algunos años, respecto a la obligación en las radios de emitir un porcentaje de música nacional, eso... redundó, se vieron los beneficios a nivel de los músicos. Y te vuelvo a decir, ahí netamente es un tema de derecho de autor o de derecho de intérprete. Uh-huh. Lo que nosotros vemos es que a nuestro parecer no se ha cumplido eso. El famoso 30% no se ha cumplido. Pero está, esas son las autoridades también que lo tienen que controlar, ¿no? Porque si hay una ley, la tienen que controlar. Y nosotros la peleamos para que salga. Así que y ya te vuelvo a decir, nosotros ahí no lo vemos eso. Lo que sí nos preocupa, por ejemplo, es el toque de la televisión. Ahí nadie cobra, digo, todo el mundo va a hacerse ver, y estamos tratando de copiar el mismo proyecto que tiene el Sindicato Argentino de Música, que es con un contrato cada vez que un artista, vamos a hablar netamente de los músicos, va a tocar la televisión, tiene que cobrar un taller. Porque se entiende que en realidad es como que la televisión es la que le está haciendo el favor al promocionar al músico. Y ese es un punto de vista. Yo te digo que el programa se hace con la música. Uh-huh. Y en nuestro punto de vista. Claro. Pero digo, yo no voy a promocionar. Digo, yo no sé si el locutor... Yo no creo... A ver, te lo miro de otro lado. El locutor de un programa de televisión hace un festival... ¿Y se va a promocionar? No, va a cobrar, y cobra muy bien, Yo te lo puedo decir que cobra muy bien. Entonces, si el músico, el grupo conocido va a tocar la televisión, lo lógico es que cobre, porque ¿qué se va a promocionar? Cualquier grupo de primera categoría no puede llegar a promocionar. Uh-huh. De pronto, los nuevos podrían llegar a un arreglo para mostrarse, claro, pero la gran mayoría no. Hay un oyente acá que dice: TV Ciudad pasa videoclips nacionales a las 5 de la mañana. Y bueno, que no te puedo decir. Claro, yo sé que hay, por ejemplo, también el Canal 5 y TV Ciudad pasan muchos autores en vivo, creo, que son todos autores nacionales, es un proyecto de Agado. Sí. Y eso es un proyecto de Agado, digo. Sí. Conciertos grabados en la sala de Agado. Exactamente, son derechos de autor que cobran los y cobraron por esos porcentajes. Pero ahí el gremio no está en esto, digo, no entra en esto. Y en esta situación, sí, José Luis, en esta situación donde, bueno, ahí se anuncia un tímido, digamos, proceso de reapertura de actividades, tanto cines como salas de espectáculos, ¿qué es lo que requerirían ustedes? ¿Qué plantean? ¿Qué necesitarían que se estableciera? Yo te dije al principio, le he mandado dos mensajes al secretario, creo que el asistente del presidente, Martinelli. Ajá. Y lo único que me ha contado es el Ministerio de Salud Pública y con los protocolos, pero nosotros lo que queremos saber es cómo se trabaja, se va a trabajar, y no tenemos respuesta. A eso te dije al principio, no tenemos respuesta. Uh-huh. Lamentablemente no tenemos ninguna respuesta. y sabemos que van los organizadores de fiesta y todo, se le abren las puertas. A nosotros no. No sé cuál será el problema, ¿no? La verdad no sé cuál es el problema. Y si no, tendrán que ir a, no sé, al Ministerio de Salud Pública, intentar hablar con el ministro. Y sí, no nos quedaría otro. Nosotros nos vamos a reunir esta semana, por esto de lo que se va a abrir, vamos a hacer una reunión del Consejo Federal ampliado, lo hacemos obvio por Zoom, por supuesto, ¿no? Y bueno, y tomaremos alguna medida para determinar los pasos a seguir. ¿Y cuándo va a ser eso? Y este fin de semana. Ahí está. Porque ahí, sí, por ejemplo, hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Las autoridades van a disponer el aforo. O sea, no va a empezar por supuesto con las salas con su capacidad total. Y el tema de, por ejemplo, ¿qué otras cosas les ayudaría? Que no les cobraran impuestos que normalmente se cobran en los espectáculos, ese tipo de cosas. No, ya eso nosotros no. Eso es un productor. Nosotros vamos por un taller. El productor es el que pelea los impuestos. Yo espero, porque la Intendencia ha bajado impuestos a productores, espero que también, le llegue a muchos si bajan impuestos, el productor no va a perder tampoco, porque si hace un espectáculo no va a ser para perder, pero espero también que le llegue al músico también a algún pesito de esa reducción de impuestos. Pero el cachet en general, ustedes entienden que está bien, pensando en esta situación de ahora, ¿está atado a la venta de entradas o cómo debería ser? Y bueno, es hoy, a ver, en la situación de hoy es una situación atípica. Obvio que para que empiecen los espectáculos van a tener que empezar, todos vamos a tener que poner de nuestra parte, que si no ponemos entre todo esto no sale. Claro. Yo no me puedo tampoco poner rígido y decir, no, esto de acá no me bajo, no, pienso que no. Pero yo lo que te digo, que la Intendencia lo ha bajado impuestos hasta el 2022, yo espero que para adelante se tengan otras miras con el trabajador. Claro. Nada más. Yo no te digo, al comienzo, bueno, al comienzo vamos a tener que poner todos algo. En esto va a ser todo así. Pero son cada uno, cada grupo, cada artista lo que va a tener que manejar cuando lo contraten. Como nosotros no tenemos una ley, no tenemos un consejo salario, no tenemos un salario mínimo para decir, bueno, claro, menos de esto. Cuando contratan a la gente, a veces, no te estoy diciendo hoy, pero en otro momento es un remate, ¿no? Porque venís vos, me pedís 10, vengo yo y te pido 5 y viene atrás nosotros 1x2 y de pronto uno atrás dice, no, yo te vengo gratis. ¿Me entendés? Como no tenemos nada que nos regule, puede ser un remate. Claro. Entonces, hay que mirar para adelante. Y después se plantean, por ejemplo, solicitar algún tipo de ayuda, porque nos imaginamos que no son pocos los artistas que han quedado particularmente golpeados en este tiempo donde no pudieron trabajar, y bueno, las cuentas siguen, ¿no? Hay que pagar la luz, el agua, el teléfono cada mes, hay que comer. ¿Cabe algún tipo de reivindicación, así como se han planteado por parte de otros sectores del gobierno, como músicos, que se les contemplara? Y nosotros estamos, primero salió lo del subsidio, después a nuestras entidades, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de bajar los gastos públicos, recordarle menos a nuestras entidades, pero a su vez también, lo que tú decís es cierto, estamos mirando y estudiando de qué manera podemos ayudar a los compañeros que están en una situación la verdad tétrica, porque no es lamentable, es tétrica, sí, en esta altura. Entonces estamos mirando a ver de qué manera, porque tampoco nosotros tenemos unos fondos válidos para ayudar. El año pasado, por ejemplo, el sindicato de Montevideo repartió $22,000 en 200 compañeros, pero fue cuando el comienzo, nosotros no pudimos seguir más, fue el comienzo de la pandemia que se nos dio una idea y sacamos un proyecto para los compañeros nuestros y favorecimos 200, como también el año pasado salió subsidio, como sale este año, pero el subsidio es un remiendo. Nosotros estamos mirando para ver para adelante qué va a pasar, porque a ver, la gran mayoría de los músicos, vamos a ser claros, tienen dos trabajos, la gran mayoría, pero tenemos un grupo muy, muy, muy complicado económicamente. Hasta han llegado a vender sus instrumentos porque no daban abasto en vivir, vamos a ser claros, en pagar cuentas, en pagar esto, entonces tuvieron que vender sus instrumentos. Y esto ha pasado mucho en el interior del país. Nos han visto compañeros. Pero ya te digo, nosotros vamos a venir este viernes y veremos qué pasos a seguir para adelante y fundamentalmente qué ayuda también, porque viste, como te dije hoy, el abanico es muy grande. Hoy se armaron muchos colectivos de músicos que también, yo sigo sosteniendo que la unión nos hace la fuerza, pero que si nos seguimos repartiendo en pedacitos, sigo pensando en unirnos todos, pero está, es un tema de las cabecitas de todos nosotros. Y bueno, estamos cada uno dando un poquito de comer a nuestros compañeros, es un decir, ¿no? Uh-huh. Pero estamos en esa, digo. Bien. Luis, antes de terminar, ¿hay algún vínculo entre las asociaciones de los músicos con los actores, con la gente del cine? ¿Hay algún vínculo? Y nosotros tenemos buen vínculo, digo, nosotros buen vínculo con por ejemplo, con el SUA tenemos, digo, no tenemos problema. Digo, la federación tiene un vínculo laboral con AUDEN, de acá de Montevideo, pero es un vínculo laboral. No quedaron muy bien las relaciones después que se separaron de la federación. Pero está, es un tema de algo en Montevideo que resolverá en el futuro. Estamos los dos integrando la Federación Internacional de Músicos. Nosotros fuimos fundadores de un grupo regional a toda América Latina y el Caribe. Y a hoy vino después, pero está. La intención es tener buenas relaciones, decir, bueno, vamos a tirar todo para un lado. Digo, a veces no es así. Muy bien. Pero está, uno trataremos siempre en unir y no en separar. Muy bien, Luis. Les pedimos que nos mantengan al tanto de las resoluciones que tomen este fin de semana, si hacen esta reunión por Zoom, para ver cómo sigue esto, porque además se está anunciando que se retoman todas las actividades, los eventos, los espectáculos públicos, pero ya ayer la gente del cine del interior habló diciendo que ellos no pueden en estas condiciones, que necesitan otro tipo de aforo. O sea, hay mucha cosa para conocer de aquí en adelante. Hay muchas cosas que no las conocemos, mejor dicho. Claro. Porque han llegado por todos lados, pero oficialmente nosotros no sabemos nada. Está muy bien. Tratamos de trabajar siempre con lo que realmente está escrito. Porque a veces mira que se tiran muchos golazos y yo quiero ver primero los documentos que te dicen. Y bueno, nosotros tenemos que trabajar no solamente por esto que se va a abrir ahora, que nos parece raro, sino por lo que estamos hablando con tu compañero, es qué pasa con nuestros compañeros que han quedado en el camino, ¿no? Está claro. Luis Cesareto, muchas gracias por este tiempo. Te mando un beso, saludo a la audiencia y estamos a la orden para lo que precisa. Gracias. Muchas gracias igualmente.